Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo, hemos vuelto después de unas semanitas de vacaciones al vivo, acá desde la ciudad de Toay, en el estudio de Radio Kermés. Quise decir todo junto, ahí acoplarme, apurarme por estos días de vacaciones que hemos tenido. Como todos ustedes saben, los días martes vamos en vivo. Los jueves sale una repetición de este programa en el mismo horario. Y el fin de semana lo subimos a la web para que puedan volver a disfrutar de estas conversaciones con nuestros y nuestras artistas. Hoy en una conversación que va a estar marcada por el 2x4, parece ser. Ese va a ser el ritmo de nuestra conversación. Nuestra invitada ya está acá en el estudio y yo les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Nació en Santa Rosa y ya cuando diga lo que viene, ustedes se van a dar cuenta de quién hablo. Es una de las voces femeninas emblemáticas del tango en la provincia de La Pampa. Pero además se ha armado un refugio para ella, pero también para muchos y muchas artistas. Un refugio que ha dado en llamar La Porfiada. Vino a conversar con nosotras Hilda Susana. Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con vos en esta radio y en esto que has dado a llamar conversaciones, ni más ni menos, que es algo que se está perdiendo un poco. Uh-huh. Así que buenísimo que haya salido al rescate de este gran valor que es la comunicación entre las personas y que lo estamos dejando un poco de lado, ¿no? Sí, vos sabés que vamos por nuestro tercer año, de nuestro tercer ciclo, y desde que fuimos gestando este proyecto, la idea era esto, era poner en valor la conversación como un acto eminentemente humano, y que por ahí no nos damos el tiempo, y que a veces uno habla de... Yo digo bla, bla, bla, y digo muchas veces se habla sin decir, y me parecía que esto, ¿no? Generar un espacio para hablar con nuestras y nuestros artistas, hablar alrededor del arte, que en definitiva terminamos hablando de un montón de otras cosas a veces, ¿no? Porque la excusa es el arte, pero uno termina hablando de la tierra, del espacio, de lo político, bueno, de todo lo que se desprende alrededor. Se va hilando la conversación. Sí. Porque aparte uno siempre está con la mirada puesta en el otro, sí. Cosa que con un teléfono nos perdemos esa uh-huh. instancia de encuentro, esa conexión, uh-huh. y eso te va dando lugar a que la conversación se vaya desenrollando. Tal cual. Hoy recién dijiste que hablar y sin decir nada. Uh-huh. Muchas veces creo que las palabras ocupan un lugar muy superficial o lo están uh-huh. ocupando y a veces no llegamos siempre a la profundidad de lo que es el encuentro con otra persona, de tratar de ver lo que siente, lo que le pasa, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no decimos nada. Así uh-huh. que sí, y bueno, y en este espacio además entender los motivos del arte de cada persona. Y eso nos termina llevando también a veces a hablar de la identidad de nuestra provincia, de nuestro pequeño espacio. Y hablando de provincia y de pequeño espacio y de identidad, yo te voy a proponer un brindis con un rico vino pampeano, Arumco, un vino pampeano. Rico aroma. Rico aroma. un rico vino, salud. Por el arte. Por el arte y por ese fuego porfiado que vive en vos y en tu voz. Así que salute. Salud, muchas gracias. Y bienvenida. Te voy a decir, Susana, y te conozco cuando entraste, sí. Yo decía, nos conocemos de otro espacio, de tu profesión de médica, en el ámbito hospitalario, tan querida también, tan reconocida, tan valorada y tan apasionada que lo haces también, como la canción, el tango. Pero bueno, acá queríamos hablar y conocer un poco más a esta Susana artista. Troilo alguna vez dijo que el tango te espera, ¿no? Que el tango nos espera a todos. ¿Pasó así? ¿Te esperó el tango a vos? Sí, me esperó, por suerte. y nos encontramos hace más o menos 18 años. Uh-huh. No hace tanto. Porque nunca me había acercado al tango, ni siquiera como oyente, uh-huh, de este género. Y de pronto sentí que el tango me representaba, uh-huh, porque contaba historias que tienen que ver con el desarraigo. Uh-huh. Tiene eso mucha significancia para mí, porque el desarraigo es una sensación que llevo conmigo siempre, uh-huh, aunque no lo pueda explicar muy conscientemente, y me parece que el tango pudo fusionar esa nostalgia, ese recordar, uh-huh, una tierra lejana de la cual se fueron huyendo de la guerra, uh-huh, de la pobreza, uh-huh, de la miseria, y que llegaron a una ciudad como Buenos Aires, uh-huh, con un puerto que los trajo, y de donde se encontraron muchas culturas, uh-huh, muy diversas, uh-huh, culturas, conviviendo incluso hasta en las mismas casas, claro, ¿no? En los conventillos. Claro, claro. ¿Cómo no generar de ahí, con tanto dolor, uh-huh, con tanta angustia de haber perdido a sus seres queridos, en el sentido de tal vez no verlos nunca más, claro, porque no había celulares, no había videollamadas, no había nada. Fueron muy pocos los que pudieron regresar a su tierra. Muy pocos, uh-huh, y algunos lo habrán hecho de muy grandes, ya ancianos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no pensar que de ese desarraigo, de ese dolor tan profundo, con tantas culturas tan diversas, con la intención de ganarse el mango, ¿no? Uh-huh. De trabajar para ganarse el mango, pudiera haber surgido una canción como esta, uh-huh, como el tango, que tiene de historias, que tiene de mundos, de ciudades, y yo trato de alejarlo siempre de ese preconcepto o ese concepto en que se tiene al tango como un género machista, uh-huh, y como un género que solamente habla del pobre hombre, uh-huh, que ha sido dejado por una mujer. Uh-huh. El tango en algún momento pudo haber hablado de, uh-huh, esa historia, pero no quedó ahí. De hecho, trascendió en el tiempo, sigue vigente después de casi 200 años, uh-huh, y trascendió en la geografía porque es patrimonio de la humanidad. Los japoneses, uh-huh, los rusos, que no entienden una palabra del tango, lo sienten y lo viven, uh-huh, apasionadamente, lo interpretan, lo tocan en sus instrumentos, lo cantan y lo bailan con una pasión donde ya está, se adueñaron de ese género. Entonces, estoy convencida que el tango es un género que nos excede, uh-huh, que ya es universal, porque habla del ser humano, uh-huh, habla de lo que nos pasa, de esto de lo que no hablamos frecuentemente, uh-huh, como decíamos recién. Habla de nuestra infancia, habla de nuestro barrio, de nuestra cultura, de nuestra gente, habla de las fiestas, le habla a veces a un al cordón amor, de una al vereda, desamor, al amor, al desamor. Desamor. Sí, claro. Y entonces siempre me gusta sacarlo de esa estigmatización, mm, que tiene como que es también machista. Digo, como cualquier producción humana y artística, es el reflejo de una época. Entonces no podemos pretender que aquel tango del 1900, nacido en los arrabales, cantado en los conventillos, donde estaban los diferentes inmigrantes, donde estaba el Tano, donde estaba el Gallego, donde, digo, y no fuera en ese momento, no representara, claro, a ese varón y a esa mujer del que sucedía. Digo, es la expresión de la época, en definitiva daba cuenta de eso. Exacto. Digo, pero también, no es solo eso. No, claro. Pero digo, también es interesante que al arte se lo pueda entender en el contexto en el que nace. Porque sí, es, digo, no se puede adelantar. Si bien, bueno, se adelanta a veces un poquito, ¿no? Pero digo, a lo que va a venir, pero no siempre, y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con echar raíces en ese momento, en ese espacio-tiempo en el que transita. Era lo que en ese momento se vivía. ¿Cómo llegas al tango? ¿Qué ubicas vos ahí en estos hace 18 años? ¿Cuándo te dispones a cantar? ¿Directamente es tango o empezás por otro género? Había empezado a buscar por el... Siempre me gustó la música y siempre quise hacer algo de música. ¿Tenés un papá músico? Mi papá es músico. Él toca el bajo, la guitarra, cantaba, hacía folclore. ¿Ahí hay alguna influencia en la infancia? Sí, pero no fue tan fuerte porque yo estaba muy enfrascada a lo mejor en otra cosa. Yo hice deportes también de alta competencia, hice karate. Entonces en mi adolescencia estaba ahí con eso. En mi grupo de pertenencia y mi vibración pasaba por el deporte. Ahora estoy muy lejos. también donde hice muy buenos amigos en el deporte, en el karate de acá de La Pampa. Y viajaste lejos. Claro, fui en representación de nuestro país, con la delegación argentina, Australia, cuando yo tenía 18 años, y por eso te digo que mi adolescencia era eso. Después empecé a estudiar medicina y ahí está, me volví a enfrascar, como que me voy encapsulando. Cuando leía, hacía un recorrido así, en lo que es la producción del programa, en tu historia, ¿no? En lo que puedo alcanzar a leer en las redes y demás, digo, hay algo que te atraviesa, digo, a la adolescente deportista, a la joven estudiante universitaria, a la otra joven ya profesional, a esta mujer que se dedica al tango y lo hace de esta manera, como lo haces vos, que es la disciplina. Vos debes ser una persona tremendamente disciplinada para desarrollarte en estas facetas todas y en todas con ese nivel de compromiso, de trabajo, de laburo, de pasión. Sí, la verdad es que sí, y a veces un poco obsesiva. Organizada, muy estructurada, muy de agenda, muy de horarios, muy de planificar objetivos y cumplirlos. Pero siempre me pasa con las cosas que me apasionan. Claro. Si hay algo que no me apasiona, lamentablemente creo que ahí no podría ser como soy, claro, en las otras, claro, áreas. Claro. Y siento como que sí, son etapas diferentes y en cada etapa es una cosa. También he aprendido con los años que cuando uno a lo mejor disemina muchas intenciones en muchas cosas, se disipan y no concreta ninguna. Entonces, cuando fui deportista, cuando fui estudiante solamente, bueno, vivía para los libros de medicina, y la medicina es apasionante. Mm. Las ciencias biológicas son apasionantes. El descubrir todo lo que es la fisiología del cuerpo humano, lo que significa el milagro, y no lo llevo a ninguna connotación religiosa, uh-huh, de la vida, ¿no? Uh-huh. Esa cosa que se generó y que es perfecta, uh-huh, me apasionó. Entonces era eso, nada más que eso. Cuando ya me recibí y me elegí la profesión, elegí la residencia, elegí la especialización, que es pediatría, y después terapia intensiva, también me focalicé en eso porque demanda eso. Uh-huh. O sea, no había forma de poder poner la cabeza en otra cosa que no fuera en eso. Y cuando ya me empecé a relajar un poco, volví a recordar cuál era mi deseo de niña. Uh-huh. Siempre es bueno recordar lo que uno, uh-huh, deseaba de niño, porque generalmente ahí está lo que a uno le gusta verdaderamente. Después las cosas van cambiando, pero muchas veces por influencias. Uh-huh. Pero bueno, y dije, bueno, a mí me gustaba de niña la música. Yo cerraba los ojos y me imaginaba gente bailando, uh-huh. gente cantando, me imaginaba yo tocando el piano, siempre, uh-huh. siempre la música. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a tomar clases de canto, y tomé clases de canto, empecé a ver el repertorio, primero me gustaba muchísimo León Gieco, uh-huh. el folclore, y no era por ahí, no era por ahí, hasta que alguien un día se ve que me hizo la pregunta que yo necesitaba hacerme y no me la hacía, que era, ¿pero vos qué querés cantar? Y no sé por qué le dije tango, porque ya te digo, no era una escuchadora de género. No sé por qué. La verdad es que es un misterio. Es un misterio. Claro. Y entonces me recomendaron a un profesor de canto de tango, que era Juan Carlos Corso. Claro. Y con quien inicias una carrera ahí, digamos. Y él me llevó de la mano, él me mostró lo que era el tango, me hizo sentir cada letra, cada estrofa, uh-huh. lo que significaban los matices dentro del tango, la media voz, la interpretación, uh-huh. El elegir el repertorio, no cantar uh-huh. cualquier cosa, sino lo que uno quiere decir en uh-huh. esa canción, en esa letra. Y bueno, fue que con él aprendí a cantar el tango y me empecé a largar ya acompañándolo en los escenarios. Uh-huh. Y bueno, de a poquito, y así fue que bueno, ya después me volví a encapsular dentro del tango. Sin embargo, cuando estaba ya con mis músicos, que ya me había largado a cantar sola, sin Juan Carlos, y ya tenía mis músicos y estábamos ensayando en casa, a uno de ellos, a Juan Cruz Santa Juliana, y siempre uh-huh. se lo reconozco y se lo digo, me dice, ¿por qué no hacemos algo acá en tu casa que es tan uh-huh. lindo? Mirá el patio que tenés, mirá el quincho. Uh-huh. Bueno, hagamos un ensayo como abierto para que la gente venga a escucharnos. Y así fue que empezamos. Y tuvimos muchísimo éxito. Que ahí era el patio de la Morocha. Ahí era el patio de la Morocha. Porque fue hermoso. Uh-huh. Fue hermoso convertir mi casa de a poco uh-huh. en un espacio cultural. Precioso espacio, además. Bueno, muchas sí. gracias. Al hermoso. Principio fue una cosa de juntarnos entre amigos, uh-huh. invitar a gente conocida. Y después ya los mismos músicos empezaron a pedirme el espacio. Empecé a comprar cosas de sonido. Tengo ya un equipo de sonido que funciona muy bien y que para lo que es el lugar alcanza. Uh-huh. Ya después más mesitas, más sillitas, uh-huh. más sillones, uh-huh. muchas donaciones de mi mamá, de mi hermana, de amigos, de algún bar. Se fue armando. Uh-huh. Vos viste que está todo como sí. con muebles de distintos estilos. Precioso. Y la gente también puede correr los muebles del lugar. Casi que hay como una recreación de esto que hablabas hoy. Estoy pensando en el desarraigo. Me quedé también, me voy quedando ahí colgada de varias palabras y digo, bueno, también se va armando así con lo que, como con lo que cada uno puede aportar, con lo que cada uno tiene, y esa estética hay, ¿no? Sí. Y me parece preciosa porque habla de esto, ¿no? De la mezcla, de las mixturas. De las mixturas, que exactamente. Son tan ricas en todo. Eso nos ayuda también a ver la vida desde otras perspectivas, uh-huh. porque uh-huh. si no siempre la miramos desde nuestro mismo lugar. Claro. Y después conocí en persona, la conozco, somos amigas, pero más allá de verla actuar, me impactó su forma de cantar. Yo no la conocía y es Nacha Roldán. Uh-huh. Nacha es una excelente cantante popular argentina. Y de a poquito nos hicimos amigas. Un día en un show me acerqué a ella y le dije, Nacha, a mí me gustaría llevarla a Santa Rosa, yo tengo un espacio que estoy armando. ¿Con quién tengo que hablar? Uh-huh. Pensando en que tenías un representante. Claro. Conmigo, ya estás hablando. Ya está, conmigo. Me pasó el teléfono, ahí empezamos a coordinar uh-huh. y la traje al Teatro Español. Y después la traje a La Porfiada. Se convirtió ella en la madrina del lugar. Mm. Ella es la madrina. Ah, yo mira, le no pedí, sabía. Sí, le pedí que ella patio me amadrinara. Que ese patio de la Morocha, para quienes nos están escuchando, luego devino en La Porfiada, que ya es más que un patio, es un patio, pero es un quincho también, ¿no? Y claro, y La Porfiada viene porque cosas. Así me decía mi abuela Cecilia. Contanos el sí, nombre. Sí, siempre me decía que porfiada que sos, hija. A mí no me parecía nunca que soy porfiada, no me parece que soy porfiada. Yo rescato de la palabra porfiada la insistencia, que me parece que eso... Viste que a veces porfiada es como un... calificativo que descalifica a la persona. Sí, como una persona necia. Necia, ¿no? Irreductible. Obstinada, que no puede cambiar que de no puede opinión. Y, pero bueno, también digo, lo pienso y en esto, ¿no? Y en ese espacio hay mucho de insistencia y mucho de apostar a ese deseo, sí. ¿No? Y la verdad que el nombre estuvo bien elegido porque después necesité de mucha insistencia y mucha porfía uh-huh. para poder desarrollarlo. Porque, claro, está en un lugar, en un barrio que es más de quintas, uh-huh. entonces más residencial, donde la gente por ahí está para descansar o quiere descansar o se ha comprado una casa ahí para descansar. Y bueno, entonces ahí el nombre, que fue primero el nombre y después todo el trabajo que me costó. Menos mal. ¿Viste? Bueno, es un significante que designó algo. ¿Me marcó? Claro. Claro. Así que así nació la porfiada uh-huh. y bueno, ahora prácticamente tenemos todos los fines de semana con propuestas, pero si no hay propuestas artísticas no abro la casa. Claro. O sea, no es un bar ni pretende uh-huh. serlo, uh-huh. ni un restaurante mucho uh-huh. menos, ni un pub es que va a estar abierto siempre, sino que es mi casa que yo la abro. Por eso yo pública. La pensaba en términos de refugio, ¿no? Porque es tu casa, porque sé que no la abrís, digamos, no tiene una actividad comercial gastronómica, sino no. que es un espacio para que los artistas y las artistas nuestras y los que quieran visitarla se acerquen, se muestren, se expresen, la gente vaya. Tomé un vinito, tomé una gaseosa, claro. No sé, como una empanadita y comparta. Así es. Muchas cosas. Que me has ido contando. Bueno, esto, ¿no? Has tenido como grandes maestros, ¿no? Me hacía acordar esa canción de Sui Generis, ¿no? Tuve muchos maestros de qué sí. aprender. Has tenido muchos maestros y maestras. Has tomado clases de canto. ¿Seguís tomando? Ahora no, pero sí es bueno. Es bueno uh-huh. tomar clases de canto. Hacer la técnica para que la técnica después te ayude uh-huh. a cantar mejor, a cantar más relajada, a usar bien el recurso de la voz, a cuidar la voz. A cuidarla, claro. Sí. Siempre estuve muchos maestros y maestros en la técnica y maestros en la interpretación. Uh-huh. La interpretación la he trabajado un poco con talleres que ha dado Susana Rinaldi, que se llamaban talleres de el valor de la palabra. Mirá vos, mirá. El valor de la palabra. Qué hermoso nombre. Sí. A mí eso y justo me también de lo que veníamos claro. hablando. Donde ella hace hincapié en lo que se dice. Claro. ¿Por qué lo decís? ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo decís? No es cantar solamente, uh-huh. no es afinar y seguir la melodía. Entonces, bueno, con una maestra como ella, tenerla ahí y escucharla me hablar, ya te enseña un montón de cosas. Y después, bueno, preparar una canción, un tango con su director artístico musical, que es Juan Carlos Cuachi. Nosotros teníamos que llevar, por ejemplo, ella hacía Cadícamo, hacía uh-huh. Mansi, hacía Eladia Blázquez, uh-huh. o sea, iba tomando autores. Yo fui al de Mansi Homero y Mansi. Al de Eladia Blázquez, al de Homero claro. Mansi y al de Eladia Blázquez, no pude ir al de Cadícamo. Entonces ella tomaba autores de letras, de tangos, y uno tenía que llevar dos tangos de esos autores. Uh-huh. Le pasábamos la tonalidad al maestro Cuachi y ella nos escuchaba y nos uh-huh. daba la devolución. Pero la focalización del trabajo estaba puesta en la palabra. Claro. Entonces ahí sacás un montón de recursos, porque no es lo mismo cantar un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose el bueno, que saber lo que significa claro. para el autor el rescate de ese barrio que ya no estaba. Entonces uno lo termina diciendo de otra forma. Y bueno, una gran maestra. Sí, claro, me hiciste poner la piel de gallina ahí con eso, porque digo, muchas veces en estas conversaciones hemos conversado alrededor de cuánto de arte, de técnica, cuánto de sentir ese arte, cuánto de la pasión, porque bueno, esto que vos decís, cantar muy bien, muy técnicamente, pero si no hay algo ahí que vibre adentro, que te no pasa nada, no llega al otro, al espectador, no le llega de la misma manera. ¿Cuántas veces yo después de escuchar algunos intérpretes hago el ejercicio? Es tramposo porque yo ya lo hago sabiendo que lo voy a hacer, pero después que uno escucha a un intérprete, hablo del cantante, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos con la historia? Ay, claro. ¿Qué dijo? ¿De qué habló? ¿Qué personajes había? ¿Qué lugares viste? O sea, te imaginaste. Y en la música es tan potente, la música, la melodía es tan potente que yo siempre hago una analogía, ¿no? Que para mí la música es como si fuera un corredor, como el pentagrama, ¿no? Y que la letra la interpela, la cruza, la atraviesa. Entonces, la obra es esto, completo. Cuando nosotros terminamos de escuchar un intérprete y solamente recordamos la melodía y no podemos decir qué dijo, es porque ahí faltó interpretación. Claro. Porque no se le dio el valor de la palabra que tiene para poder mezclarlo con la música armónicamente y decir la obra. La obra es la música y la letra. Claro, claro. Y la música es muy potente. Es muy potente y nos lleva, nos transporta. A veces la letra se pierde. Y eso es lo que yo intento que no pase cuando canto. Y ahí vos haces este ejemplo y haces este ejemplo con las manos de este entrecruzamiento y también digo, bueno, también hay en la interpretación un entrecruzamiento entre lo que el poeta quiso decir. Y lo que la que interpreta, en el caso tuyo, hace propio, ¿no? Exacto. También ahí hay otro cruce que es muy interesante. Muy interesante, Liliana, porque... una vez alguien le hizo una pregunta parecida a Susana Rinaldi y como diciendo, yo no sé lo que quiso decir el autor cuando escribió Decí por Dios que me has dado, que yo no sé lo que quiso decir. Y ella nos dijo, cada uno se tiene que hacer su propia película y decir lo que cada uno quiere decir, entonces va a salir esa verdad. Claro. Tal vez ella dio el ejemplo del tango como dos extraños. Dice, ¡ay, qué hermoso! Sí, todo el mundo lo relaciona con un encuentro de una pareja que después de un tiempo de no verse, se vuelven a encontrar y es un fiasco. Sí, ya no se reconocen. Ya no se reconocen porque no son los mismos. No son los mismos. Dice, y para mí ese tango representa el reencuentro con Buenos Aires, porque viví muchos años en Francia y cuando me encontré con Buenos Aires de vuelta no era la misma que yo había dejado. Entonces, para que vean ustedes que cada uno se hace su propia película y su propia imaginación de lo que el autor quiso decir, porque capaz que nunca sabemos lo que quiso decir. Y también me parece interesante que aceptar que el arte tiene una pluralidad de sentidos, que no solamente es esto, ¿no? Es decir, bueno, el que le da el poeta, digo, cómo cada los intérpretes, cómo los que escuchamos, le vamos dando nuestro propio sentido, lo vamos haciendo propio, le vamos encontrando, porque y bueno, es lo parte de la función del arte también, ¿no? Eso es lo maravilloso del arte. Susana, ¿cómo haces vos para elegir un tema? En esto que vos me vas contando del entrecruzamiento, ¿te convoca la música, te convoca la letra, a veces una, a veces otra? A mí me pasa que cuando elijo un tango, o sea, que quiero empezar a cantarlo para ver si lo puedo hacer propio, lo que primero me atrapa es la música. En esto que te digo, ¿no? Que es tan potente. La melodía, primero me atrapa la melodía y después veo lo que dice. Después veo si lo puedo cantar, si técnicamente lo puedo cantar, porque los tangos a veces tienen un registro amplísimo que pasan por notas muy graves y notas muy agudas. Claro. Y después si le puedo poner mi interpretación. Y hay tangos que, por ejemplo, Balada para un loco, siempre me gustó, siempre, desde que empecé a cantar con Juan Carlos Corso. Y bueno, él era muy duro, ¿no? Él me decía, bueno, pero ese tango, la verdad que no podés arrancar con eso, hasta que lo puedas cantar, te va a costar un montón. No sé si lo vas a poder cantar. ¿Te escuchó cantarlo? Sí. Sí. Alcanzó a escucharme y bueno, me felicitó. Ah, qué bueno. Sí, le gustó mucho. Y me llevó muchos años poder cantarlo, muchos años, claro. Muchos años. Entonces yo sé respetar eso. Claro. Yo creo que uno de los tangos que más me gusta en cuanto a la melodía es el tango Nada. Oh. Y yo sin embargo... Tengo mucho oído de tango porque me crié en una familia, una madre y un padre muy tangueros. Entonces yo tenía 5 claro. años y conocía las letras de los tangos, las cantaba. Claro. Entonces, sí, Nada me parece además bellísimo. Y es un tango muy cantado. Sí, claro. Muy cantado. Pero bueno, primero que me resulta muy difícil técnicamente. Y segundo, que se ve que hay algo mío todavía que no lo encuentro dentro de esa letra porque no lo puedo cantar. Uh-huh. El otro tango que me gusta su melodía también es Fuimos. Y me pasa lo mismo. ¿Cuál es? Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Ese tango también lo cantó una compañera que estábamos haciendo el taller con Susana Rinaldi, y ella dice que para ella, para Susana, ese tango habla de una persona que es adicta y que le dice a su ser amado, a su compañero, le dice que se aleje. No me llames, no me beses, no me sigas, ni me llores más, algo así, dice la letra, por tu bien, porque yo te hago mal. Claro. Eso es lo que a ella le significaba ese tango. Ese tango. Y bueno, entonces ahí yo me respeto mucho eso y los canto en el momento en que puedo eso aportarle algo mío. Hay un cajoncito donde hay tango sí, guardadito. Un cajón re grande. Donde hay tangos guardados esperándome. Esperándote. Qué sí, bueno. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Nombraste recién a Juan Carlos Corso y ¿qué te dejó? Me enseñó a darle este valor a la letra. Me enseñó a no gritarlo, a decirlo, a hacer silencios, a hacer pausas. Dentro del mismo tango encontrar diferentes momentos. No siempre es todo arriba, ni siempre es todo abajo, sino que va pasando por distintos momentos, matices, ¿no? Eso también me lo dice Nacha siempre, Nacha Roldán, que es otra gran maestra para mí, que cantó tangos también mucho tiempo. Después me enteré que incluso hizo una gira en Japón cantando tangos con la Orquesta Nacional del Tango. Pero ella canta más folclore y canta muchas cosas del litoral porque ella es del Chaco, de Corrientes, y canta mucho de Zitarrosa. Pero no importa, porque aunque el género sea diferente, ella lo dice con esta intención que también es la que me enseñó Juan Carlos Corso, la de ir matizando, la de ir sorprendiendo al que escucha. Y también eso tiene esta posibilidad de que cuando algo te sorprende te saca de un estado medio de automatismo, ¿no? Claro. Y de adormecimiento. Entonces lo sorprendes con un silencio. Con una pausa. Sí, sobre todo en un género que a veces esto es tan conocido, uno lo tiene guardado en la memoria porque lo escuchó en alguna casa, en algún abuelo, los padres. Claro. Entonces, ¿cómo hacer otra versión? ¿Cómo cantarlo y producir otra cosa? ¿No? Esto que vos decís, salir del automatismo, me sí. parece. Sí, a mí no me gusta cantar los tangos muy clásicos porque siento que las versiones son maravillosas. Y yo no le podría aportar nada diferente. Entonces, los cantos sí, por ahí me los piden porque la gente siempre quiere escuchar lo que conoce. Claro. Es el lugar sí, más ¿viste? Cómodo, escuchar claro. lo que conoce y no lo diferente. Y no lo diferente. Pero no abordo mucho los tangos clásicos. Susana, tenés 2 discos grabados. Sí. El primero del año 2006, Un tango para vos. Sí. Y el segundo, Furia Mulata, del 2019. Sí. ¿Qué continuidades, qué rupturas encontrás entre esos 2 discos? ¿Encontrás a lo largo de tu carrera? ¿Qué cosas continúan? ¿Qué cosas, bueno, algo muy, muy no sucedieron más? Diferente que pasó en el primero y en el segundo, ¿no? En el primero canté... grabé con los grabaste pistas. Acá en La Pampa, ¿verdad? Sí, el primero, Un tango para vos, lo grabé acá en Toay. Y el segundo lo grabé con Federico Camilletti. Uh-huh. ¿En Tierra Adentro? En Tierra Adentro. Uh-huh. Y el primero lo grabé con Pistas. Pistas que fuimos a comprar con Juan Carlos Corso a Buenos Aires. Solamente hay dos temas donde me acompaña Julio Ortiz en la guitarra, que es Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín. Y después los otros eran todos pistas. Y en este tango, Furia Mulata, me acompañan todos músicos. Y hay músicos de Santa Rosa, Pablo Jiménez, un excelente guitarrista que es de acá, de Toay. Mire. Muy buen guitarrista. Después Antonella Gallardo en violín. Nacho Godano en guitarra. En guitarra. Martín Varela en piano. Claro. Y con ellos hice más o menos un 50% del disco. Y después en Buenos Aires yo tenía dos músicos que me acompañaban cuando yo cantaba allá, Sebastián Colavecchia y Joaquín Altave en guitarra y guitarrón. Ajá. Así que en ese disco hay con la formación de Santa Rosa y con los chicos de Buenos Aires. De Buenos Aires, ahí hay un mix también. Hay un mix. Yo te propongo que vayamos a la primera pausa musical. Bueno, ustedes saben que la música la elige nuestra invitada y especialmente nos va a compartir de este segundo disco de ella del año 2019 de Furia Mulata. Vamos a escuchar Tinta Roja. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Que yo pisé malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Hilda Susana, que es un nombre artístico, que se sacó la H de su nombre con el que fue recibida en este mundo. Se sacó la mudez. Saqué la mudez. Y bueno, pero la conocemos y como Susana. Preciosa versión de este de Tinta Roja, esto que decíamos hoy, ¿no? Cómo hay una operación de interpretación que hace que un tango que uno viene escuchando hace mucho produzca otras sensaciones y otras cosas, ¿no? Me parecía también interesante hoy cuando hablábamos decir, bueno, como una buena intérprete es aquella que logra poner en primer plano esto, la letra, la música, y que a lo mejor primero parece que queda en segundo plano la artista, pero con una buena interpretación es la que en realidad termina estando... A mí me gustaría que al final de una presentación, ¿sí?, alguien le preguntara, ¿y qué tenía puesto Susana? No sé, o sea, como que... Preferiría que no me vean, no sé si me explico. No es una cuestión de timidez. A quien escuché una vez decir eso a Jairo. Ah, mira. Algo similar a esto y que tenía que ver, bueno, que no sé si, no soy seguidora de Jairo, no sé si fue siempre así, pero en esto de que solía vestirse de negro siempre y tenía que ver con esto, para que la gente, los espectadores, quienes estaban escuchando, prestaran atención, ¿no? Ni a los movimientos, ni a los accesorios, sino a lo que él estaba diciendo. Claro, ¿no? Bueno, volvemos para a no lo distraer. Mismo, para no distraer, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís. A veces uno se va en los pequeños detalles. Claro. Te escuchaba este Tinta Roja y pensaba... ¿Para qué canta Hilda Susana? Para desahogarme, uh-huh, para decir, para disfrutar, uh-huh, para intentar provocar una sensación, una emoción, uh-huh, también. Te escucho decir esto y pienso... que hace poco tiempo, parece mucho, pero hace muy poco, nosotros venimos de atravesar este acontecimiento pandémico. Y vos, con tu profesión de médica y por el servicio, además, en el que desarrollas tu tarea, estuviste ahí, primera línea de trabajo, inmenso trabajo que han desarrollado los equipos de salud de la provincia, especialmente estoy hablando de nuestro territorio. Sí, generalmente trato de hacer pie en el territorio nuestro. ¿Qué te pasó en ese tiempo con la voz, con la música, con el tango, con la interpretación? Pasaron a un segundo, tercer, cuarto plano, porque primero que tenía mucho miedo, segundo que estaba muy preocupada para ver si nuestro sistema de salud iba a estar a la altura de las circunstancias. Cuando veíamos que ya no había cama que alcanzara, fue terrible. Dentro del sector de pediatría no tuvimos demanda, no tuvimos niños enfermos prácticamente. Los niños que se enfermaron de COVID eran niños que ya tenían alguna predisposición por otras enfermedades crónicas. Nuestras guardias pediátricas estaban con poco trabajo porque... El aislamiento hizo que los chicos no fueran al colegio y claro, no se contagiaran, lo que habitualmente no se enfermaran, claro. Lo cual da la pauta a pensar de que hay que mejorar muchísimo las condiciones sanitarias en los colegios, porque son lugares de mucho hacinamiento, donde sin ventilación, sin lavado de manos. Exactamente. Así que, pero colaboré con el sector de adultos porque bueno, las terapias intensivas estaban abarrotadas, ya era agotador, y también estuve a cargo de las llamadas telefónicas de los pacientes pediátricos con COVID. Claro. Porque no los podíamos ver y la gente estaba muy asustada, y entonces hacía un seguimiento telefónico de todos los pacientes pediátricos. ¿Cantar en ese momento te desahogaba o ni siquiera te salía la voz? No, no me salía la voz. La verdad es que fueron 2 años, casi 3, donde no me salía la voz. No podía... O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que las personas nos ponemos como en modo, ¿no? Sí. Estaba en modo médica, como cuando estudiaba medicina y estaba ahí recién recibida, que quería absorber todo el conocimiento para aprender y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles después. Entonces, en ese momento estaba en modo médica y no podía permitirme abrir las emociones para que fluya el arte, el tango, el canto, porque uno cuando desarrolla una actividad artística tiene que desnudarse, tiene que abrirse, no queda otra. Sí, claro. Para expresar lo que lo que querés decir a través de un pincel, a través de una canción, a través de una escultura, a través de lo que fuere, de una poesía, y no me permití abrirme, porque también uno bloquea las emociones. Eso te iba a decir, también a veces cuando una sabe que tiene que sostener como cierta, no sé si decir entereza, fortaleza, ser el sostén de, bueno, oficiar ahí como... Llevar la calma, digo, tampoco se puede permitir aflojarse, abrirse, sentir, emocionarse, porque bueno, tiene que estar atenta a prodigar los cuidados a otros o a esto, a estar atenta a conocer los avances que había, que iban sucediendo, claro, día a día, todo el tiempo, digo, cosas diferentes, tratamientos diferentes. Y bueno, y además en esto, ¿por qué te hice esta pregunta? Porque además, tu instrumento es la voz, y la voz pasa por el cuerpo, digo, a diferencia de otros instrumentos que uno los artistas ejecutan, pero de manera exterior, ¿no? Claro. Pasa por tus fibras más íntimas y, bueno, te atraviesan ahí. Sí, sí, la voz es como la mirada para mí. Sí, este, sí, no lo claro. podés disimular. Oye, hablábamos hoy que has tomado... iba a decir lecciones, pero no, talleres, que has tenido maestras, que has ido aprendiendo de un montón de mujeres. ¿Qué mujeres te inspiran en el tango? Pienso que Susana Reinaldi. Susana me inspira muchísimo y es una maestra, fue una maestra para mí. Ojalá volviera a dar estos talleres maravillosos que daba. Y también me enseña cada vez que puedo, la voy a ver en vivo, aprendo constantemente. Y no solamente por la forma en que canta, sino por lo que dice cuando no canta. Claro. Tiene claro. un discurso con el cual acuerdo muchísimo. Y es una militante del feminismo. Yo no soy militante del feminismo. Si yo tuviera que decir de qué soy militante... diría más de la infancia, ¿no? O sea, mi motivación en el trabajo es la infancia, el cuidado de los niños, de las infancias, el respeto. Siento que de es la etapa más vulnerable de la vida y donde se marcan muchos rumbos, con muchas posibilidades. Y Susana Reinaldi, viste, tiene un discurso humanitario. Esa sería la palabra. Entonces también me atrapa desde ese lado. Claro, porque yo te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué mujeres te inspiran en el canto y qué mujeres te inspiran en la vida? Y bueno, me lo vas diciendo un poco con esto. No sos una militante del feminismo, pero sos una mujer que se ha ido abriendo caminos sola. y sosteniéndose, digo, en los distintos deseos, algo que por ahí no es tan habitual para las mujeres. No, es cierto, es cierto. Sí, a mí me encanta sentir a las personas como seres humanos sin importar el género. Para mí somos todos iguales, o sea, está de más, pero no está de más, Liliana, claro que no está de más. O sea, iba a decir, está de más decir que somos iguales. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo porque siempre las mujeres estamos como en un segundo plano y siempre estamos como más en riesgo, ¿no? Entonces, no es la lucha que yo encaro explícitamente. Tal vez, como vos lo decís, en el accionar mismo sí. Mira, hoy justo hablaba con una de mis hijas en casa, pero decía esto de... yo soy de una generación en la que he ido aprendiendo con las generaciones más jóvenes también a estrechar como lazos mucho más solidarios entre las mujeres en los espacios laborales, en las mujeres en las que estamos en distintas etapas de la vida, con las que tienen los niños chicos, porque ya sabemos lo que es cuando una tiene niños chicos y los tiene que dejar ir a trabajar y los dejas enfermos y digamos como para ir cubriendo los espacios que esa otra mujer no está pudiendo en las tareas, en un equipo de trabajo. Y digo, porque durante mucho tiempo incluso hasta competíamos entre las mujeres por una, digamos, por algo que venía absolutamente determinado por los varones que estaban en el equipo, digo, o en, claro, o eran los jefes o dirigían ese equipo. Entonces, una iba haciendo como, digo, terminabas compitiendo contra mujeres para agradar, o claro, satisfacer lo que esperaba el varón, ¿no? Bueno, eso, digo, por ahí a veces una no digo, dice, no milito el feminismo, a lo mejor, como las generaciones que vinieron después, pero sí ha ido rompiendo determinados modelos o determinados esquemas. Claro, y escucho mucho porque también aprendo, uh-huh, porque hay cosas que uno tiene naturalizadas, tal, ¿no? Cual, como tal que cual. El hombre tiene más derecho, ¿no? Sí. Y no, entonces escucho y aprendo. Digo, uh-huh, mira, yo pensé que... En mi trabajo, por uh-huh, ejemplo, en este momento, bueno, en la pediatría siempre hay más mujeres que varones. Sí, sí. En salud mental también. En salud mental. Los lugares también. Que se cuidan. Claro, los lugares que se cuidan. Las mujeres, claro, cuidamos. Las mujeres cuidamos más. Y en este momento en el hospital, uh-huh, dentro de mi sector, yo tengo 4 servicios a cargo, uh-huh, que son del área de todo el departamento de pediatría. De pediatría. Y del Hospital Favaloro. Del Hospital Favaloro. Complejo Favaloro Molas. Sí, Complejo Hospitalario Favaloro Molas. Complejo Hospitalario Favaloro Molas, para no olvidarnos del Molas. Y de los 4 servicios hay 3 jefes mujeres. Claro. 3 jefas. 3 jefas. Entonces, creo que sí, que las cosas están cambiando. Sí, que claro, por suerte. Por suerte y por las luchas que, exacto, se vienen llevando adelante. No, claro, no es por suerte, es, no, por las, por luchas. Las luchas, sí. Vamos a ir a escuchar una segunda musiquita que nos convida Susana y vamos a escuchar Los Cosos de Al Lado. De Al Lado. Sollozaron los violines, los fuelles estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un cotar, un botón que toca ronda para no quedarse dormido. Un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Al Lado. Ya las luces se apagaron. El barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un coso en curva. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que baila de Al Lado. Conversaciones. con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Hilda Susana y mientras íbamos escuchando esta preciosa versión de Los Cosos de al lado, me iba contando de lo que se viene ahora, el próximo fin de semana en La Porfiada. Ya vamos llegando al final, pero quiero que me cuentes, por favor, eso. ¿Qué tenemos el próximo fin de semana en La Porfiada? Tenemos Pago Llano, que es una formación de folclore, unos chicos de Quénuma que vienen a hacer folclore con guitarra, bombo, piano. Ajá. Y sus voces. ¿Eso cuándo es? Eso es el sábado. El sábado. Sí, está pasando mucho de que artistas de otros lugares del país pasan haciendo giras y como estamos en el medio del país, claro. Tenemos una situación de privilegio. Nos beneficia. Estratégicamente nos beneficia, así se que detienen, pasan por casa, claro, hacen un show y siguen. Y el domingo tenemos una propuesta muy diferente, porque pensando en esto del mes de las infancias, uh-huh, vamos a hacer un festejo por el Día del Niño, el 4, que es el domingo, el 4 de agosto, donde invitamos a emprendedores a hacer una feria y vamos a arrancar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¡Qué bueno! Con shows en vivo. La entrada es gratuita, pero después vamos a pasar una gorra para los artistas. Claro, claro. Y vamos a tener un taller de arte para niños a cargo de Pita Devi, que es una artista plástica de Santa Rosa, maquillaje artístico y glitter que hacen para los niños, uh-huh, de sí, Estefanía Santa Juliana, canciones, cuentos, un show de payasos, Les Nez Rouges, del cual participo como claro, clown. Porque además no hablamos tampoco de payamédicos y que formás parte de eso también. Es una formación hermosa que ahora vamos a inaugurar. Bueno, ya lo hicimos el 24 de diciembre de intervenir en el Hospital Favaloro, claro, por primera claro, vez. Sembradores de cuentos a cargo de Maricel Sessler, que uh-huh, va a hacer la presentación de cuentos para niños. Ernesto Del Viso, que lleva canciones bonito, infantiles pampeanas de su autoría. El dúo Fusión, que va a presentar canciones de Marina Walsh, rememorando claro, esas canciones hermosas. Franco Tunta Ramos y su familia, que tienen una familia musical, que tocan el piano, la guitarra, cantan, hacen percusión, maravillosos. Y al final cerramos con tango, con Raúl Santa Juliana. Eso es lo que vamos a hacer el domingo, esperemos que Raúl Santa Juliana, mucha gente, tu compañero arriba y abajo del escenario. Hermoso verles sí, juntos también. Hace poquito que estamos haciendo presentaciones juntos, sí, porque yo tengo mi músico, que es Martín Varela. Claro. Él hacía mucho que no tocaba, pero bueno, se fue dando así ahí, como de presentarnos juntos está, y está bueno también. Otra faceta, claro, otro lugar de encuentro. Vamos llegando al final de esta conversación del día de hoy. Bueno, espero que hayan tomado nota de esta oferta hermosa para las infancias el domingo en La Porfiada. Durante toda la tarde y la tardecita seguro se llevan abrigo para... Se llevan el mate, los bizcochitos, lo que quieran. Perfecto. Susana, te agradezco enormemente que hayas venido hasta acá. Re linda conversación, la disfruté mucho. Te agradezco por la yo pasión también, y por el afecto y por ese brillito que tenés en la mirada y que nos sostiene en tantos momentos. Bueno, muchas gracias. Proponeme un brindis para el final con este vino pampeano Arumcó tan rico. Brindemos por el amor. El amor. En todo lo que significa esa palabra, para el reencuentro, para promover el reencuentro entre las personas. Por eso brindamos. Salud. Salud. Y con este precioso brindis por el amor, para el reencuentro entre las personas que tanta falta nos hace en estos tiempos de tantos desencuentros, nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la india Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.